Y aquí continuamos en Feroz América a través de Radio Comunitaria La Mosquitera. Y tengo el gusto y el placer de iniciar un nuevo bloque, digamos, que si todo sale bien lo vamos a tener todos los días miércoles. Y es referente a el tango. Vamos a incorporar ese estilo musical. Y el tango, por supuesto, estamos en Feroz América y el tango es un eslabón también más de la diversidad musical que tenemos en nuestra patria grande. Y para hablar de esto, tengo el placer de presentarlo a Jorge Muñoz. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes, un placer para mí también poder compartir este segmento junto con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por haber venido y traer esta propuesta, ¿no?, del tango. Que vamos a hablar quizás de la historia del tango, quizás vamos a escuchar tango seguramente, pero sobre todo y puntualmente de lo que sucede aquí en Mendoza con el tango, ¿ah? Sí. Que es mucho y parece que fuera poco en realidad, ¿no? Pero hay muchísima movida con eso, ¿no? Sí, en verdad cuando uno menciona tango, había como un prejuicio de que el tango es lo que pasó, era lo que se usaba antes, con sombreros, con gominas, con zapatos lustrados, pero en verdad el tango es lo que nos está pasando ahora. El tango es un reflejo de lo que la sociedad vive y se vuelca a través de la poesía, a través de la música. Siempre el tango tuvo esa característica, que fue como un disparador de lo que estaba sucediendo en cada momento. Por eso se dice que en verdad el tango es patrimonio argentino, porque es muy del argentino poder volcar sus emociones y sus sentimientos a través de una expresión artística, que en este caso se llama tango. Si bien, no, como decías vos, no queremos tanto remontar a lo que fue en alguna época el tango, ineludiblemente tenemos que decir que hubo un tipo que se llamó Discépolo, que es un pibe que a los 11 años estaba andando por los circos, estaba en la esquina del barrio con su pantalón corto y que empezó, digamos, a hacer, digamos, letras de tango, famoso Giri Gira, claro, el famoso, claro, Cambalache. Claro. Y así como Discépolo en ese momento manifestaba, digamos, lo que él estaba viviendo en su realidad, así también está pasando hoy en día. Hay muchos poetas nuevos de tango, hay mucha música nueva de tango, hay jóvenes haciendo tango, se llama tango nuevo, tango viejo, tango de la vieja guardia. Troilo decía, tango nuevo, tango viejo, no importa tanto, lo que importa es que sea bueno. Exacto. Y bueno, en eso es lo que está pasando en Mendoza. Qué bueno. Sí, Mendoza ha sido siempre, ha tenido un perfil tanguero en algún momento, porque obviamente ha habido grandes orquestas en su momento y muchos músicos también, buenos músicos de tango también. Sí, hay una famosa orquesta mendocina, Los Mansifestas. Los Mansifestas. Hacían, digamos, el estilo D'Arienzo, y Los Mansifestas, bueno, eran muy, muy, muy conocidos en toda Argentina. Hay una anécdota de un lugar tanguero que existe acá en Mendoza, o que existía en Mendoza como ícono, que era Palmira. Y cuenta la historia que en uno de los toques de Los Mansifestas estaba, creo, el Club Palmira. En ese momento estaba lleno, estaba totalmente completo, pero afuera del club había tanta o más gente. Y como había tanto fervor por escuchar a esta orquesta, lo que se hizo, y así como prácticamente, se pidió a la gente que se retirara un poco y derribaron la pared que comunicaba con la calle, y de esa manera se efectuó, digamos, el toque con la gente en la calle, con la gente de adentro, todas comunicadas y escuchando a Los Mansifestas. Mirá qué anécdota, En sí, Palmira sucedió eso. Eso pasó en Palmira y quedó registrado como la noche que Los Mansifestas tocaron ahí, ¿no? Mirá vos, Jorge, qué bonita historia esa, ¿eh? Sí, sí, digo también, muchos músicos que se dedicaron a este género musical mendocino, como por ejemplo, tengo en mente, ¿no?, el dúo Crisac Francia. Ah, sí, el polaco Crisac, digamos, también muy, sí, conocido. Hubieron músicos excelentes y otra vez, volvemos al aquí ahora, hay muy buenos músicos y jóvenes haciendo tango. El año pasado contamos 18 orquestas de tango en Mendoza. Mirá vos. Es un privilegio contar con 18 orquestas. Y también un poco lo que hoy queríamos hablar, el tango en sí, supongamos que fuera una mesa, tendríamos que decir que se apoya o tiene las siguientes patas. Una pata es la música, otra pata es la poesía, otra pata muy importante es el baile y otra pata el cine. El cine argentino se desarrolla con el tango. La primera película del cine argentino es tango. Exactamente. Y bueno, vamos a tratar de ir abarcando las distintas patas, pero hoy fundamentalmente vamos a hablar de la pata del baile del tango, que se llama la milonga. La milonga. Exactamente. Hay diferencia entre milonga y tango en el ritmo. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero la milonga vendría a ser lo que es la danza en sí, la parte coreográfica. Exactamente, la milonga es el espacio donde se baila el tango. Ah, perfecto. Y en la milonga suenan los tangos, suenan milongas y suenan valses. Hay valses tangueados también. Ajá. Entonces, digamos, entre esa conjunción de tangos, milongas y valses, se desarrolla lo que se denomina la misa del tango. Ah, la misa del tango es la milonga. ¿Por qué se lo compara con la misa? Porque en la misa hay fervor, en la misa hay devoción, en la misa uno se siente exultante, se siente pleno, y en la milonga pasa lo mismo. Uno cuando llega a ver qué va a pasar, de repente empieza a abrazarse, de repente empieza a escuchar un tanguito, de repente escucha la orquesta preferida, y todo eso es como que a través de los cinco sentidos se va como imbuyendo en ese mundo que es la milonga y que es la misa del tango. Ajá. En Mendoza tenemos la suerte que ahora hay una movida muy fuerte con milongas. Tenemos milongas de lunes a domingos y muchas veces tenemos más de dos milongas en cada día. Mira vos. No sé si querés que te comente. Sí. ¿Cómo más o menos está planteada comente la cosa? Porque hay seguramente en los oyentes hay muchos que bailan tango. ¿Eh? Buenísimo. Entonces no tienen excusa para no bailarlo. Y quienes tengan la inquietud también de aprender a bailarlo, hay clases todos los días en distintos lugares, con distintos profes, así que está como abierta la grilla para sumarse a esto que es parte de la cultura argentina.